a través de este proyecto estamos promoviendo, por un lado, la lectura como una herramienta de aprendizaje y de formación de los niños y jóvenes, y también, desde luego, promoviendo la integración, el arraigo de los valores de la convivencia, de la paz, de alejarse de los vicios y de las situaciones que tanto abundan ahora, ¿no? Y desde luego, también en este caso, pues promover el comercio local, ¿no? Nuestros abarrotes en las comunidades, en las colonias, que se fortalezcan también para beneficio de las familias que son propietarias, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo que le menciono de cómo estamos en esta etapa de la universidad, en esta etapa de la Universidad Estatal de Sonora, pues dándole un giro más hacia la comunidad también, ¿no?